fisuras, cada vez está peor. La reja no es lo de antes, no respeta ni al ladrón. Ahora hay banda de rastreros, ay, qué asco que me da. No levanta ni una faca con los pibes de verdad. Una rastrera.